Entonces le decía, hermano, que cada uno de nosotros somos responsables de poner por obra la palabra del Señor. Y primero Dios, pues logramos terminar hoy con este tema de las cosas de las cuales tenemos que huir cada uno de nosotros. Aquí le hay, vamos a ver, una, dos, tres, cuatro palabras en hebreo que se utilizan para traducir huir, que es escapar, y me gusta mucho la traducción, bueno, no traducción, sino que el significado de la Real Academia Española, que dice que es alejarse deprisa, y que también dice que es alejarse para evitar un daño. Entonces, hermano, es bien interesante que lo que el Señor quiere es que nosotros no suframos daño. Eso es lo que el Señor quiere, que ninguno de nosotros suframos daño. Y por eso aquí la Biblia nos dice que tenemos que huir, que tenemos que escapar cada uno de nosotros. Amén. Por eso, hermano, le decía que cada uno de nosotros somos responsables de poner por obra la palabra del Señor. Tú eres responsable de poner por obra lo que oyes. Si pones por obra lo que oyes, entonces vas a recibir los beneficios de poner por obra la palabra. Y lo que el Señor quiere es que tú no sufras daño, que tú no sufras daño y que yo tampoco sufra daño. ¿Y cómo no vamos a sufrir daño? Pues huyendo, ¿verdad? Huyendo, porque como estamos hablando de huir, si tú huyes, no vas a sufrir daño. Si tú no huyes, pues te va a alcanzar el daño, hermano. Así, así, lamentablemente, así es. Si huimos, entonces no vamos a sufrir daño. Pero si nos quedamos ahí con la boca abierta, viendo qué pasa, entonces sí vamos a sufrir daño. Pero Dios quiere que no suframos daño. Amén. Estuvimos platicando un día de estos, de este verso, 1 Corintios 10, 12, dice: así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Mas no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Oiga esto, pero fiel es Dios, que no los dejará ser tentados más de lo que pueden resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Verso 14. Por tanto, amados míos, huid de la idolatría. Entonces, estuvimos hablando un día de estos acerca de este significado en Romanos 2:22, donde dice: tú que abominas los ídolos, cometes sacrilegio, y estábamos explicando que hay que huir de la idolatría en el sentido de hay que huir de no utilizar las cosas de la iglesia, por ejemplo, para nuestro uso personal, porque aquí la palabra sacrilegio significa tomar para uso personal privado lo que se consagró para Dios, y eso estuvimos hablando, amén, de que yo y nosotros, bueno, nosotros no debemos cometer el error de utilizar las cosas que son para la casa de Dios y de la casa de Dios para nuestro uso personal, porque eso es sacrilegio y eso está relacionado con la idolatría. Amén. Amén, hermanos. Sí, gracias. Sí, está por acá, gracias. Sí, dígale al que está a la par suya, hermano. Ya oyó, hermano. No hay que usar las cosas de la iglesia para su casa, dígale, ¿verdad? O para su uso. Dígaselo. Amén. Pero el significado literal de la palabra idolatría, pues es idolatría, ¿verdad? Huir de la idolatría. Huir de la idolatría. Hermano, nosotros debemos comprender que la Biblia enseña que la idolatría es una abominación delante de Dios. Usted, hermano, si usted es el jefe de la casa y la casa es suya, hermano, usted debería por lo menos prohibirle a los de su casa, si la casa es suya y si usted es el que manda en su casa, debería de prohibirle a los de su casa que lleven ídolos a su casa, ¿verdad? Aunque su hijo, tal vez su hijo no es cristiano, pero vive en su casa, pues el que manda es usted, porque la casa es suya, no es la casa de los hijos. Y le digo esto porque a veces, hermano, hay padres de familia que como que no ponen freno a esa situación y piensan que como tal vez están yendo ahí a la iglesia pagana, los hijos están buscando a Dios, pero no están buscando a Dios. Ahí lo que les va a pasar es que van a caminar hacia la perdición eterna. Pero el punto, hermano bendito, es que hay que huir de la idolatría. Nosotros tenemos que huir de la idolatría. Entonces, hermano, a veces se comete el error de empezar a tolerar lo que Dios no quiere que nosotros toleremos. Y una de esas cosas que el cristiano empieza a tolerar es la idolatría. Y Dios aborrece la idolatría, hermano. Si usted lee el Antiguo Testamento, esa fue una de las razones por las cuales Dios castigó severamente a Israel por la idolatría que ellos practicaron. Y no debemos de cometer ese error, hermanos, sabiendo las malas consecuencias que a ellos les llevó cometer la idolatría, nosotros caer en ese mismo error. Hermano, amén. Tire esa cosa, pero no guarde la idolatría en su casa, hermano bendito. No, bueno, como la palabra de Dios no se impone, ¿verdad? La palabra de Dios no se impone, la palabra de Dios se expone. Pero si usted quiere, hermano, mire, si usted quiere agradar a Dios, porque la Biblia dice que la persona que agrada a Dios o la persona que Dios ama, aun cuando está dormido, Dios lo bendice. Eso es bien tremendo, porque a la persona que, no la persona que ama a Dios, sino que la persona a quien Dios ama, gracias hermanas, la persona a quien Dios ama, aun cuando está dormido, Dios lo bendice. Entonces, hermano, a veces nosotros cometemos el error de hacer lo que a Dios desagrada, pero sí queremos que Dios nos auxilie, nos responda a nuestras oraciones y nos provea y nos bendiga y nos sane. Y una de las cosas que Dios nos dice a nosotros es que tenemos que huir de la idolatría. Amén. Si tú y yo huimos de la idolatría, entonces es porque queremos agradar a Dios. Y entonces Dios te va a bendecir. Amén. Amén, hermano. Así que si usted tiene rosarios, si usted tiene escapularios, si se le perdió el escapulario, ¿verdad? Si tiene algún ídolo, ahora que regrese a su casa, quémelos. Tírelos y quémelos. Porque, y así va a ver cómo Dios mismo se empieza a acercar a su casa, a su hogar, a su matrimonio. Ahora mire este otro. Vamos a ver. Ah, le quería poner este ejemplo. Hablando de ella, José cada día y no escuchándolo él para acostarse al lado de ella, para estar con ella. Aconteció que entró él un día en casa para hacer su oficio. Y no había nadie de los de casa allí. Y ella lo asió por su ropa diciendo, duerme conmigo. Entonces él dejó su ropa en las manos de ella. ¿Y qué hizo José? Salió huyendo. José no se puso a decir, ¿y qué es lo que quiere que yo haga con usted, pues, señora? Le dijo, no le dijo así. No como, hermano, sí, digo yo que hace muchos años estaba trabajando yo en un lugar y en ese lugar hicieron el convivio de la empresa. Y al día siguiente, el lunes siguiente, después de que hicieron el convivio, había un compañero ahí como discutiendo con los demás y decía, mucha, usted es mala onda, ¿verdad? Me embolaron y yo ni me di cuenta, decía. Entonces, mi hermano, yo nunca me he emborrachado, de verdad, nunca me he emborrachado. Pero yo no creo que alguien no se dé cuenta que por lo menos tiene un sabor diferente a esa cosa, hermano. Yo no lo creo, pues yo no sé porque nunca me he emborrachado, ¿verdad? Tal vez los que sí le entraron a los tragos podrían decir, sí, hermano, uno ni cuenta se da, dirán algunos, ¿verdad? Pero le pongo ese ejemplo porque mire, hermano, peor siendo inconverso, hermano. Mayormente siendo inconverso. Entonces, el asunto es de que a veces nosotros, como platicamos el domingo, tal vez no nosotros, sino que otra persona, tal vez el que está a la par suya, ¿verdad? Usted no, sino que está a la par suya, se pone a resistir lo que no tiene que resistir, sino que tiene que salir huyendo, como José. La señora se le tiró a la ropa y José salió corriendo, le dejó solo el manto, la chumpa, el suéter o el saco, ¿verdad? Le dejó en las manos y se fue. Yo me imagino que José pensó, ah, Dios me va a recompensar porque yo salí huyendo de la tentación para agradarlo. Y al contrario, le fue peor y después peor y después peor. Pero como resistió, al final de cuentas Dios lo galardonó. Amén. Porque yo me imagino que cuando José estaba en la cárcel, yo he dicho que José no dijo, mejor le hubiera entrado esa vieja yuca, ¿verdad? No dijo así José, sino que siguió firme y al final Dios lo recompensó, pero tuvo que salir huyendo. Amén, hermanos. Tú tienes que salir huyendo. Yo tengo que salir huyendo. Nosotros tenemos que salir huyendo. Él y ella tienen que salir huyendo. Bueno, sigamos adelante. Ahora mire esto. Amén. Amén, hermano. En cualquier lugar donde tú estés, tienes que salir huyendo. Aunque el hermano le digan, ah, ese no es hombre, sí es hombre, pero no es lento. Aunque la hermana digan, ah, esa no es mujer, sí es mujer, pero no es lenta. Entonces aquí, segunda de Pedro capítulo 1 y verso 3 dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, nos han sido dadas por su divino poder, ¿cómo nos han sido dadas? Mediante el conocimiento, oiga, mediante el conocimiento. O sea, ¿cómo tú vas a recibir las cosas que Dios quiere darte? Mediante el conocimiento. Dígale al que está a la par suya, hermano. Hermano, Dios le va a dar las cosas que son suyas mediante el conocimiento. Dígaselo, hermano. Ayúdeme a predicar. Mediante el conocimiento. Por eso, hermano, mire, es importante que usted vaya a los discipulados. Amén. ¿Cuántos de los que están aquí sí oyen los discipulados? Y no son discipuladores, obviamente, ¿verdad? Levante la mano los que sí oyen el discipulado. ¿Y los demás? Señor, dame lo que es para mí. Sí, te lo quiere dar. Y te lo va a dar. Mediante el conocimiento, así dice aquí, todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento. Amén. Nosotros, hermanos, tenemos que desechar ese pensamiento tradicional evangélico, como le conté una vez, hermano, que fui yo a enseñar a un lugar bien lejos, hermano, y terminé de enseñar y dije, hermanos, quedó todo claro. Y nadie dijo amén. ¿Tienen alguna pregunta? Tampoco dijeron amén. Dije, oh, pues, a ver qué pasó aquí. Y ya cuando íbamos para afuera, una hermanita, una de las hermanitas ancianitas de la iglesia, que ya se le estaba metida más la tradición evangélica, dice, yo no entendí nada, yo lo único que sé es que soy salva. Amén, gloria a Dios, dijeron otros. Eso ya es salsa, ¿verdad? Ese es el pensamiento tradicional evangélico. El pensamiento tradicional evangélico es el que dice que no importa, no hay necesidad de conocer, es como que uno sea evangélico suficiente. Y eso es mentira. Eso es mentira. Aquí la Biblia nos dice que todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, Dios nos la da mediante el conocimiento. Hermano, ni siquiera orando. ¿Me está escuchando, hermano? Sí, despierte el que está a la par suya ahí. Mira, vos te están hablando, dígale. ¿Se lo van a dar orando? Hermano, ¿se lo van a dar orando? ¿Se lo van a dar ayunando? ¿Sí o no? No. ¿Se lo van a dar haciendo vigilia? ¿Se lo van a dar haciendo huelga? No, ¿verdad? ¿Cómo nos lo van a dar? Mediante el conocimiento. El conocimiento es importante. Mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Bueno, ¿me deja hacerle otra pregunta? ¿Sí me da permiso o no me da permiso? Mejor no se la voy a hacer yo, hágasela usted, el que está a la par suya, ¿verdad? Y pregúntele, hermano, ¿y cuánto sabe usted de la Biblia? Dígame, pregúntele, ¿cuánto sabe usted de la Biblia, hermano? A lo que yo voy es que hay que leer y retener el conocimiento de la palabra de Dios. Amén. Entonces aquí es el conocimiento, por medio de las cuales nos ha dado, oiga, por medio de las cuales nos ha dado preciosas, oiga hermano, preciosas y grandísimas promesas. Oiga esto, qué tremendo hermano. Por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, hermano. Pero ¿qué es lo que está en medio? El conocimiento. Amén, hermano bendito. Mire, a veces hay personas que yo digo que por desconocimiento dicen que Dios nunca les ha dado ninguna promesa. Hay personas, hay cristianos que dicen, hermanos, que a mí Dios nunca me ha dado ninguna promesa. Y entonces, leyendo estos versos, ahorita yo logro entender que si ellos piensan que Dios nunca les ha dado una promesa, es porque no han retenido el conocimiento de la palabra de Dios. Porque si retuvieran el conocimiento de la palabra de Dios, entonces entenderían o recibirían, como dice aquí la Biblia, las preciosas y grandísimas promesas. Preciosas y grandísimas promesas. Hermano, ¿a usted alguna vez le han prometido algo y se lo han cumplido? ¿Le han prometido algo y se lo han cumplido? ¿Algo bueno, pues? No, que te voy a pegar, ahí vas a ver, y se lo cumplieron. Eso no, ¿verdad que eso no? Eso no, esas promesas sí las cumplen los padres. Bueno, algunos. ¿A usted le han prometido algo bueno, hermano? ¿Y sí se lo han cumplido? ¿Qué le prometieron? ¿Qué le prometieron, hermano? No, que sí le habían prometido algo, ¿ves? ¿Qué le prometieron? Una refrigeradora. ¿Qué día, hermana Cristi, qué día le dijeron que le iban a dar una refrigeradora? ¿Qué día de la semana o qué día del mes? Y se la dieron. Me imagino yo que al principio usted tenía la expectativa cuando le iban a dar esa refrigeradora. Todo eso le dieron. Bueno, qué bueno, hermana Cristi. Refrigeradora, microondas y tele, dice. Ahora Dios quiere que nosotros entendamos que Él tiene para nosotros preciosas y grandísimas promesas. Pero, ¿cómo tú y yo vamos a recibir esas preciosas y grandísimas promesas? Mediante el conocimiento. Yo te invito, hermanos, yo les invito, por favor, lean la Biblia. Amén. Lean la Biblia. No hay aménes. Sí, lean la Biblia, hermanos benditos. Yo sé que aquí hay hermanas que si yo dijera, mire hermanas, necesitamos que algunas de ustedes vamos a hacer grupos para hacer almuerzos, un grupo cada mes. Yo sé que muchas de ustedes se apuntarían. Yo sé que sí. Pero esta vez yo quiero que se apunten, pero para leer la Biblia. Amén, hermanas. Lean la Biblia, por favor. Y entonces van a recibir las preciosas y grandísimas promesas. Oiga, para que por ellas lleguemos a ser participantes de la naturaleza divina. Hermano, esto es tremendo, hermano. Para ser participantes de la naturaleza de Dios. Oiga, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Entonces, aquí la Biblia nos enseña que otra de las cosas de lo que nosotros tenemos que huir es de la corrupción. Tú y yo, hermano bendito, tenemos que huir de la corrupción. Amén. Amén. Ahora, aquí la palabra corrupción es ftora. Ftorá, porque tiene tilde en la A, ftorá. Dice que este Torah significa, oiga, ser traído a una condición inferior. Ser traído a una condición inferior o peor, destrucción o corrupción. Entonces aquí la Biblia dice, habiendo huido de ser llevados a una condición inferior o peor. Pero esto, hermano, no se refiere a ser llevado a una condición inferior o peor, laboralmente, por ejemplo, sino que esto se refiere a ser llevado a una condición inferior o peor espiritualmente hablando. Lo tremendo de esto, entonces, hermano, es que hay cristianos que no huyen de la corrupción que hay en este mundo. Y entonces, óigame, hermano, son llevados a una condición inferior y cada vez más a una condición inferior, inferior, inferior, inferior, hermano bendito, hasta que esos hermanos son unas personas desconocidas moralmente son desconocidos. Hacen cosas, hermano, que a veces no haría un inconverso. Como el apóstol Pablo le dice a los de Corintios, dice, hermanos, le dice el apóstol Pablo a los de Corintios, si oigo que entre ustedes hay cosas, hay una inmoralidad que ni siquiera en los inconversos se da, dice. Hermano, que los cristianos, no todos, gracias a Dios, pero hay algunos cristianos que son más degenerados que los inconversos. Que hay unos cristianos que son más corruptos que los inconversos. Por ejemplo, mire, pues, entonces, hermano bendito, óigame, la Biblia aquí nos enseña, y este es un verso irrefutable, hermano, que nos demuestra que el mundo, que la sociedad cada vez va de mal en peor. La sociedad de ahora es peor que la sociedad de hace 10 años. Y la sociedad de aquí del año 2025 va a ser peor que la sociedad de este año. Y así cada vez va a ser peor y peor y peor. O hermano, no mira usted cada vez cosas así más, como dice aquí la Biblia, más corruptas en el mundo. Hermano bendito, que uno se queda asustado, bueno, del mundo que se puede esperar, pero uno se queda asustado cuando mira a hermanos haciendo cosas iguales a las que hacen los del mundo. Hermano bendito, ¿cómo podríamos nosotros distinguir si una persona es o no es cristiana? ¿Cómo podría usted distinguir a una persona si eso no es cristiana? Exactamente, la Biblia dice por sus frutos. Y en la vida diaria, ¿usted logra distinguir si alguien es o no es cristiano? Sí, podría usted, hermano, ¿usted ha descubierto quién es o quién no es cristiano por los frutos que las personas dan? ¿O será que la situación está tan crítica que con todas las personas que nos relacionamos, no les mire, es igual como que si fuera un inconverso? El inconverso habla en doble sentido, el hermano también. El inconverso roba en su empresa, el hermano también. El inconverso por todo alega cada vez que le ponen a hacer algo, el hermano también. Hay una corrupción, hermano. El inconverso cuenta chistes en doble sentido, el hermano también. El inconverso es vulgar, el hermano también. Entonces, óigame, hermano, la Biblia aquí nos enseña que tenemos que huir de la corrupción, hermano. Tú y yo tenemos que huir de aquellas cosas que nos quieren degradar a nosotros. Incluso podríamos utilizar otra palabra, que es que nos quieren degenerar a nosotros. Tenemos que huir, hermano. Amén. Si tú te relacionas mucho con personas que te hablan en doble sentido, o les dices que no te hablen en doble sentido, o los evitas. Porque si tú caes en ese juego de ellos, te corrompieron y te llevaron a una condición inferior. Es tremendo, hermano. Es tremendo, hermano bendito. Y de eso hay que huir, dice la Biblia. Yo te pregunto, hermano, ¿Con quiénes te mantienes tú? ¿Con quiénes te mantienes? Hermano, hermano, ¿con quiénes? Yo sé que con, en tu trabajo, pero en tu trabajo, aún en tu trabajo, tú puedes elegir con quién sí te juntas y con quién no te juntas. Es como, por ejemplo, mire, ahí, por ejemplo, en iglesias, hay hermanas que, por ejemplo, salen a dar una su vuelta, ¿verdad? Dice, qué sé yo, se juntan a comer, van a comer a algún lado y de repente una de las hermanas tiene que bajarse, digamos, del bus antes que todas las demás y vienen las demás hermanas y dicen, no, hermana, y la que se va a bajar le dice, miren, hermanas, disculpen, pero me tengo que bajar aquí porque mi esposo me va a pasar a traer y las demás hermanas le dicen, no se preocupe, hermana, hombre, si usted se quiere echar una su cana al aire, nosotros no vamos a decir nada, hermana. ¿Usted sabe qué es echarse una cana al aire? ¿O todavía tiene su memoria en el cielo, su recuerdo del cielo? ¿Sabe o no sabe? Es tener relaciones sexuales con el que no es el esposo o la esposa y quedarse como que sin nada. Ya casados, pues si lo estuvieron antes, pues, eso es otro tema, ¿verdad? Pero no son los hermanos, no son los inconversos los que bromean así, son los hermanos los que bromean así. Hermano, mire, cuando yo era recién puro, recién convertido, hermano, yo recibí al Señor en una iglesia de allá por donde me reconcilié más que todo, en una iglesia allá de la zona 18. Tal vez estuve como 3-4 meses, de ahí me fui para Ebenezer. Pero en esos meses que yo me reconcilié con el Señor, hermano, tuve la mala suerte, hermano, de juntarme con unos hermanos que esos, mi hermano, hacían unas cosas perversas, hermano. Pero ¿a qué vamos? A que aquí dice la Biblia que hay corrupción en el mundo, pero a veces, hermano, el cristiano no huye de esa corrupción. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Como dice aquí, como dice la Biblia, y apoyándonos en esto, tenemos que alejarnos de prisa. ¿De qué tenemos que alejarnos de prisa? De la corrupción que hay en el mundo. Amén. Amén, hermano. Amén. ¿Quieres tú huir de la corrupción que hay en el mundo? No, no todos. Dígale al que está a la par suyo, hermano, huye de la corrupción que hay en el mundo, dígaselo. Como no todos dijeron amén, me imagino que hay algunos que no quieren huir, ¿verdad? Dile, hermano, huye, hermano. Mira este otro. El que siembra para su carne, de la carne, ¿qué va a segar? Corrupción. Porque aquí dice, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Aquí la palabra concupiscencia es epitumia, y ya le expliqué, hermano, que epitumia es el deseo por lo prohibido. Entonces aquí, esta corrupción, ¿cómo se manifiesta en el cristiano esta corrupción? Porque el cristiano siembra para la carne. Ah, hermano bendito. Supongamos, en una semana, hermano. Hermano, en una semana, ¿cuánto sembramos nosotros para el Espíritu? En una semana. ¿O cuánto sembramos para la carne nosotros, hermano? En una semana. En una semana, ¿cuánto siembras tú y yo para el Espíritu? ¿Y cuánto siembras tú y yo para la carne? Porque si sembramos para la carne, vamos a segar corrupción. Amén. Amén, hermano. Por ejemplo, ¿qué oyes en la radio? ¿Qué ves en la televisión? Es que, mira, hermano, no me da tiempo de leer la Biblia, dicen algunas hermanas, ¿verdad? Pero se echan 2 horas viendo novelas, ¿verdad? Es que no me da tiempo leer la Biblia, dicen los hermanos, pero se echan también 2 horas viendo los partidos de fútbol, ¿verdad? Y lo peor es que su equipo pierde, ¿verdad? Entonces, hermano, tenemos que huir de la corrupción. O sea, tenemos que huir de sembrar para la carne. No debemos de sembrar para la carne. No debemos ser carnales. Colosenses 2:20, pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué como que si vivieran en el mundo se someten a preceptos tales como no manejes, ni gustes, ni aun toques, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres, cosas que todas se corrompen? Aquí dice destruyen, la palabra griega que se utiliza aquí significa corrompen con el uso. Entonces mire hermano, mire pues no se trata de valerse a la manada para no decir malas palabras. Amén. No se trata de valerse a la patada para no decir mentiras, ¿verdad? Sino que, ¿por qué? Porque eso se corrompe. Eso se corrompe. Mire hermano, mire, de verdad. Es que por fuerza de voluntad hay gente que no deja de hacer las cosas. Mire usted a una persona que es mal hablada. Y yo le aseguro que si esa persona es cristiana, lleva años intentando dejar de ser mal hablado y no puede. Porque está en esto. No manejes, ni gustes, ni aun toques, no digas. No, eso no es lo que el hermano necesita, porque eso se corrompe. Lo que el hermano necesita es buscar el bautismo con el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo lo va a liberar de eso. Porque hermano, es el Espíritu Santo el que nos libera a nosotros. Tenemos que entenderlo y buscar el bautismo con el Espíritu Santo. Amén. Mire este otro. Vamos a ver. Este es tremendo. ¿Sabe el Señor librar de prueba a los píos y guardar castigados? Este es el Nuevo Testamento, Pablo Besson. Y guardar castigados a los injustos para el día del juicio. Y principalmente a los que en pos de la carne andan con pasión de inmundicia y menosprecian la soberanía. Atrevidos, arrogantes, no temen de maldecir las glorias, donde ángeles que son mayores en fuerza y en potencia no pronuncian contra ellas delante del Señor juicio de maldición, mas estos como seres irracionales que han sido naturalmente hechos para presa y corrupción, maldiciendo las cosas que ignoran, serán destruidos en corrupción. Entonces aquí el apóstol Pedro está hablando de personas que no respetan autoridad, que no reconocen autoridad, sino que las maldicen. Personas que no reconocen autoridad, sino que maldicen. Y eso es corrupción, dice la Biblia. Amén, hermanos. ¿Sí está aquí? ¿Sí está haciendo el esfuerzo usted, hermano? Que yo sí estoy haciendo mucho esfuerzo. Entonces, y óigame, hermano bendito. No es casualidad esos estorbos. Porque lo que le estoy diciendo es bien importante. Ya le he dicho yo, hermano, que uno de los graves problemas de la iglesia cristiana es que, tal vez no todos, pero muchos cristianos no reconocen autoridad, no respetan autoridad. Y eso es corrupción, como dice aquí la Biblia. Mas estos como seres irracionales que han sido naturalmente hechos para presa y corrupción, maldiciendo las cosas que ignoran, serán destruidos en corrupción. Entonces, pero aquí la Biblia dice que tenemos que huir de la corrupción. ¿De qué tienes que huir tú, hermano? Tú tienes que huir de aquellas personas que no tienen freno para hablar mal o maldecir a sus autoridades. Tú tienes que huir de ese tipo de personas, hermano. Tienes que alejarte, hermano. Lo tremendo de eso es que ese tipo de personas llega con, como dirían por ahí, con una labia tan sutil, hermano, que empiezan a hablar mal de la autoridad, incluso algunos hasta maldicen la autoridad y los contaminan. Como dice aquí la Biblia, los llevan a una condición inferior, a una corrupción, por haber oído o por haber platicado con quien no se tenía que platicar, porque eso es corrupción, dice aquí la Biblia. Amén. Amén, hermanos. Mire este, aquí es versión moderna, solo que me confundí. Segunda de Pedro 2:20. Si pues, habiendo huido de las contaminaciones del mundo, aquí dice, mire hermano, habiendo huido de la corrupción del mundo. Amén, hermano. Amén, hermano. Mire, hermano. Mire, pues. Mire qué clavo sería que de aquí a una semana o un mes nos enteremos que hayan unos hermanitos que hoy están aquí, están haciendo unas cosas a escondidas o en público. Unas corrupciones que uno diría, pues, saber dónde estaban los hermanos, porque se les enseñó, se les predicó, pero no lo dejaron de hacer. O lo empezaron a hacer. Ahora, aquí la Biblia dice, hermano, que tenemos que huir de las contaminaciones del mundo. Dígale al que está a la par suya, hermano, usted tiene que huir de las contaminaciones del mundo. Dígaselo, hermano. Dígaselo, pe. Ay, hermano, pero con miedo se lo dice usted. Dígaselo así con autoridad. Repítaselo, pues, hermano. Pero no gritado, porque si no se va a poner a llorar el hermano también. Con autoridad, digas. ¿Cómo vamos a huir de las contaminaciones del mundo? Hermano, ¿cómo vamos a huir de las contaminaciones del mundo? ¿Cómo? Por el conocimiento. ¿Otra vez? Óigame, hermano, ¿otra vez? El conocimiento, hermano bendito, óigame, el cristiano que no adquiere el conocimiento de la palabra de Dios no tiene la capacidad ni las fuerzas para huir de las contaminaciones del mundo. No va a huir, hermano, no va a huir de las contaminaciones del mundo. Nosotros, gracias a Dios, hermano, ya llevamos como 2 años, más o menos, no me recuerdo bien, de estar enseñando discipulados. Hermanos, levanten la mano las ovejitas, no los discipuladores, sino que las ovejitas, que han oído todos o casi todos los estudios de discipulado que han enseñado, que hemos enseñado. Levanten la mano, ¿sale? Uno, hay algunos, qué bueno. Entonces, lo oiga. Yo me atrevería a decir que estos hermanos tienen más capacidad que los demás para poder huir de las contaminaciones del mundo. Porque aquí dice, habiendo huido de las contaminaciones del mundo por el conocimiento. Conocimiento. Amén. Mira pues, ese fue el error bueno, fue muchos errores, ¿verdad? Pero esa es una de las situaciones de la iglesia babilónica, de que supuestamente ellos se querían consagrar a sus dioses, y para poder consagrarse a sus dioses inventaron conventos, ¿verdad? Bueno, aunque los conventos eran utilizados por los egipcios, pero les copiaron la idea, hicieron conventos. Pero mire qué cuentero, ¿verdad? De este lado hacían conventos para hombres, de este lado de la calle, y de este otro lado de la calle hacían conventos para mujeres, supuestamente para que los hombres no tuvieran tentación de mujeres y para que las mujeres no tuvieran tentación de hombres, ¿verdad? Así querían ellos huir de las tentaciones y no podían. Eran tan masacres que entonces hacían túneles, ¿verdad? Y por abajo se pasaban ahí, y después cuando empezaban a investigar, un montón de esqueletos de fetos que habían abortado las doñitas, ¿verdad? Pero bueno, es historia, ¿verdad? Yo solo le cuento historia a usted, ¿verdad? Está documentado. Entonces, esa no es la forma. Óigame, hermano, aislarse no es la forma de huir de las contaminaciones del mundo. ¿Me está oyendo, hermano? Aislarse no es la forma de huir de las contaminaciones del mundo. La forma de huir de las contaminaciones del mundo es a través del conocimiento de nuestro Señor Jesucristo en la palabra de Dios. Esa es la forma como usted y yo vamos a huir, a través del conocimiento. Por eso, hermano, yo le pido hoy otra vez, por favor, hermano, lea la Biblia. Lea la Biblia, lea así con paciencia. No se ponga la meta de leer la Biblia en un año. No, hermano, no. Aunque se tarde 5 años o más, no importa, pero léala. Tome como hábito leer la Biblia. Lea la Biblia, lea la Biblia. Lea la Biblia. Fíjese, hermano, que estaba meditando yo de cuáles podrían ser los libros que un cristiano debería, los libros que por lo menos debería leer un cristiano en esta vida. Y yo me atrevería a decir, hermano, oigan, yo me atrevería a decir que hay cristianos, que hay personas que tuvieron muchos años de ser cristianos y nunca leyeron la Biblia completa. Incluso me podría poner más cardíaco. Fíjense que podría, no sé si estoy siendo fatalista, no sé. Pero yo sé que hay cristianos, hay personas que por mucho tiempo han sido cristianos y ni siquiera han leído un libro completo de la Biblia. Ni siquiera han leído un libro completo de la Biblia. Pregúntele al que está a la par suya. Hermano, ¿y usted cuántos libros completos de la Biblia ha leído? ¿Se da cuenta que no estoy equivocado, va? ¿Se da cuenta que no estoy equivocado? Ahora, el asunto, hermano, no es hacer sentir mal a nadie. El asunto es como despertar, ¿verdad? Despertar a los hermanos para que... No, no, hermanas. No. Es que miren, la solución es que nos vayamos de aquí, hermanos. Esa es la solución. Es a un lugar que tenga mejores condiciones. Estas condiciones no son para una iglesia, hermano. No son para una iglesia. La solución es que nos vayamos a otro lugar. Esa es la solución. Bueno, pues, mejor sigamos. Entonces aquí dice la Biblia que, bueno, ¿qué le estaba diciendo? Ah, que le preguntara al que estaba a la par suya si ha leído un libro completo de la Biblia. Ahora pregúntele, ¿y cuántos años tiene de ser cristiano? Puede ser, hermano, pregúntele. Yo, hermano, nací en un hogar cristiano, gloria a Dios. De verdad, gloria a Dios. Yo hubiera deseado, mire, hermano, yo hubiera deseado. No, hubiera deseado, no, yo hubiera querido nacer en un hogar cristiano, pero no nací en un hogar cristiano. Es una gran bendición. Pero ahora dejando de lado eso, ¿pero ya leyó la Biblia? ¿Ya la leyó? Porque si no, no va a poder huir de las contaminaciones del mundo, hermano. Amén. Todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada les es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. ¿Por qué? ¿Por qué están corrompidos estos hermanos? Porque no tienen conocimiento. Hay hermanos que todo lo ven malo. Lo que no es malo, lo ven malo. Y lo irónico es que lo malo, no lo ven malo. ¿Pero por qué? ¿Por qué? Porque no tienen conocimiento de la palabra de Dios, sino que se conducen según sus propios criterios. Y los criterios nuestros, hermano, la mayoría de las veces están muy alejados de lo que Dios quiere que hagamos. Mirad bien, no sea, oiga esto, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean corrompidos. Es esta palabra, mire, ¿dónde está contaminaciones? Esta, que aquí pusieron contaminaciones, aquí está bien, contaminados. Entonces, mire, hermano, mire, qué tremendo. ¿Quiénes son las personas más fáciles de amargarse? ¿Quiénes son las personas más fáciles de amargarse? Los que no tienen conocimiento de la palabra de Dios. El cristiano que no lee la Biblia, ese es fácil de amargarse. de que lo contaminen de amargura. El cristiano que no retiene el conocimiento de la palabra de Dios, ese es un cristiano fresa, ¿verdad? Fresa salvaje, diría el hermano Camilo VI, ¿verdad? Ese es un hermano que es presa fácil de amargarse. Hermano, no me vaya a contestar. Mire, de verdad, hermano, no me vaya a contestar, por favor. Le voy a hacer una pregunta un poco incómoda. ¿Estará alguien aquí amargado, hermanos? ¿Estará amargado alguien aquí? ¿Estará amargado por la vida? ¿Se amargó con todos los corruptos, hermano? Que apenas una champita tenían y ahora tienen mansiones, helicópteros, barcos, sí, las grandes. ¿Se amargó por eso? ¿O se amargó con una autoridad? ¿O con su papá? ¿O con su mamá? ¿O conmigo? ¿Sabe cómo va a salir de eso? Lea la Biblia. Lea la Biblia, vaya a los discipulados. Y ese conocimiento, hermano bendito, lo va a hacer salir de la amargura. Amén. Hermanos, ¿cómo el cristiano que está amargado va a salir de la amargura? Con el conocimiento de la palabra de Dios. También ministrándose, pero necesita el conocimiento de la palabra de Dios. Amén. Amén. Asimismo, estos también alucinados, oiga, amancían la carne, desacatan la soberanía e injurian las grandezas. Aquí Judas está hablando otra vez, óigame, está hablando otra vez de las personas que no reconocen autoridad, y como no reconocen autoridad, no huyen de las contaminaciones del mundo. Y en el verso 8, siempre Judas, verso 8, pero en la versión moderna dice, sin embargo, oiga, sin embargo, de lo cual estos pecadores, también de la misma manera, alucinados con sueños. Y mire qué traducción más tremenda. La palabra sensuales no está en el texto griego, sino que en esa versión se la agregaron. Y por eso yo lo puse aquí en itálica para explicarle esto, que esa palabra no está. Pero mire esto. Dice, sin embargo, de lo cual estos pecadores también de la misma manera, oiga, alucinados con sueños, corrompen la carne. Oiga, alucinados con sueños. Entonces, hermano, óigame, hay cristianos que andan alucinando. Se están echando, como dirían los jóvenes, ¿verdad? Un tremendo alucín se están echando. ¿Y cómo están alucinando, hermano? Con sueños. Dios, óigame, hermano, Dios no les habló en sueños. Hermano, mire, hermano, yo hermano, en el nombre de Jesús, yo le pido, hermano, no crea todos los sueños ni que usted tiene, ni que otros le cuentan. Por favor, no lo crea, hermano. Un sueño es un sueño, nada más. Un sueño es un sueño. Si es un sueño de Dios, entonces Dios te lo va a confirmar por una fuente exterior, ya sea una predicación o ya sea una profecía aquí. Algo va a hacer Dios, pero te lo va a confirmar. Pero el problema, hermano, es que hay cristianos que están alucinando con sueños y esos sueños no son de Dios. Y entonces se corrompen. Por ejemplo, mire, le voy a poner, que ya estoy al filo del tiempo. Me recuerdo por lo menos de dos personas que tuvieron sueños. Y que los sueños no eran de Dios. Conocí a unos hermanos que eran solteros. El hermano tuvo un sueño y en ese sueño él se casaba con una hermana de la iglesia. Y el hermano se lo dijo a la hermana. Y la hermana pues le creyó al sueño, ¿verdad? Pero todavía tuvieron la chispa de sabiduría de ir a preguntarle al pastor. Y le contaron el sueño al pastor y le preguntaron, hermano, ¿nos casamos? Y el pastor les dijo, no. Entonces, ¿por qué? Porque estaban alucinados por los sueños que habían tenido. Entonces, pero ellos no le hicieron caso, se casaron y les fue mal. Después iban a terminar echándole el muerto a Dios, pero Dios no había dado esos sueños, estaban alucinando. Conocí a otro hermano que él se soñaba predicando, dice él, como evangelismo. Y entonces él, según él, el alma de él decía que Dios lo estaba llamando para que se dedicara al evangelismo, pero él tenía esposa y tenía hijos. Y tuvo otra vez el sueño y siguió insistiendo, y creo que tuvo un tercer sueño y siguió insistiendo y dejó de trabajar. Se le destruyó su hogar. Su esposa se fue con otro, siendo cristiana. Pero el hermano se puso a alucinar. Se puso a alucinar con sueños que no eran de Dios. Hermano bendito. Mire, hermano, si a usted, alguien aquí, le llega a decir que soñó con usted. Bueno, yo desde ahorita, desde aquí del púlpito, desautorizo a cualquier persona, hombre o mujer, para que vaya a contar a cualquiera de aquella iglesia que lo soñó. En el nombre de Jesús lo desautorizo. No crea. Porque son alucinaciones. Alucinaciones. Dios sí da sueños, hermano. Pero hay muchos, y la característica es que no reconocen autoridad y no se sujetan, y qué casualidad que tienen sueños. Los sueños no son de Dios. Entonces, ¿y qué pasa con ellos? Corrompen a las personas, corrompen la carne. Vamos a ver. Bueno, ya voy a ir terminando. Vamos a ver. Mire, aquí vamos a. A ver, ¿cómo vamos a huir de las cosas que tenemos que huir? Ya vimos, por el conocimiento de la palabra de Dios. ¿Amén? Eso ya lo vimos. ¿De qué otra forma vamos a poder huir de las cosas que necesitamos oír? Huir, no oír, sino que huir. Entonces los marineros procuraban huir de la nave echando el esquife al mar. Aquí la Biblia nos enseña que estaba en una tormenta, entonces para huir de la tormenta estaban empezando a tirar un montón de cosas al mar para que la nave fuera más ligera y pudiera avanzar. Y eso es bien tremendo, óigame hermano, porque esto nos enseña que la forma como tú vas a poder huir de las cosas que tienes que huir es tirando de tu vida lo que no sirve. Tirando de tu vida lo que no sirve. Y yo, ¿cómo voy a poder huir yo de la corrupción, de la concupiscencia, de las pasiones juveniles, de la idolatría, de la fornicación? ¿Cómo vamos a poder huir, hermano? Tirando de nuestra propia vida lo que no sirve, hermano, de nuestra mente, de nuestro corazón, incluso de nuestra casa, tirando lo que no sirve, tirando lo que no sirve, hermano. Pero a veces guardamos cosas en nuestra alma, en nuestra vida, en nuestra casa, que lo único que nos producen es derrotas. Como Jai, ¿se recuerda Jai? ¿Qué significa Jai? ¿Qué significa Jai, hermanos? Montón de ruinas. Montón de basura. Así hay, hermanos, que lo que los derrota es Jai. Los recuerdos del pasado. Los recuerdos de lo que él hizo o de lo que le hicieron y que no lo suelta. El Señor quiere, hermano, que tú y yo soltemos. Soltemos de nuestra vida lo que no sirve. Que lo soltemos, hermano. Y que tú, mi hermano, mire, Dios oye nuestras oraciones. Usted puede doblar sus rodillas y suplicarle a Dios con sinceridad y con fe. Hermano, yo le aseguro que el Señor va a hacer la obra, hermano. Yo le aseguro, si usted lo busca, pide su liberación, busca su liberación y le suplica a Dios, el Señor lo va a liberar, hermano bendito. Pero tiene que tirar todo lo que no sirve. Mire, velad pues en todo tiempo, orando, que seáis tenidos por dignos de escapar. Pero esta palabra escapar también se puede traducir huir. Entonces sí, si hay que orar para huir. Amén. De la corrupción y de las contaminaciones es a través de la palabra y también hay que orar. Amén, hermano. Amén. No me voy a responder, pero hermano, ¿será que usted ya logró identificar alguna tentación que le ponen a usted, hermano? ¿Ya logró identificar alguna tentación o usted no lo tientan, hermano? No lo tientan, es Pinocho o Pinocha. No siente. ¿Ya logró identificar tentaciones? Las tentaciones pueden ser de cualquier cosa, hermano. ¿Cómo vamos a huir de las tentaciones? ¿Cómo vamos a huir de lo que tenemos que huir? Orando. Pidiéndole al Señor, hermano, cuando tú te duermas, si sabes que durante el día te va a salir una tentación, hermano, desde que te levantes tienes que orar y suplicarle al Señor que te ayude a escapar. Mejor si ni te encuentras con la tentación. Amén. ¿Verdad? Si a los jóvenes hay una muchacha que mide 1.90, ojos verdes, de apellido ruso, que los quiere conquistar, ¿verdad? Oren. Oren para que se convierta o oren para que el Señor los libere de esa tentación, ¿verdad? Hay que escapar. ¿Cómo? ¿Cómo escapamos? Hermano, ¿cómo escapamos? Orando. Orando. Amén. Si tú oras, vas a poder escapar de las cosas que hay que escapar. ¿Cómo huiremos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Aquí en nuestro idioma ponen escapar, pero en griego significa también huir. Entonces aquí dice, ¿cómo huiremos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Hermano, ¿de qué otra forma vamos a poder huir, hermano? De las cosas que necesitamos huir es cuidando nuestra salvación. Cuidando nuestra salvación. Y ahí, hermano, está muy relacionado eso que estuvimos platicando al principio de la idolatría. Está bien relacionado, hermano. Y yo quiero pedirles, hermano, si alguien a estas alturas todavía lo hace, no cometa el error, hermano, de que usted ir a visitar una iglesia o católica o mormona o testigo de Jehová o adventista, qué sé yo, o incluso hasta con los musulmanes, se ha ido a meter a algún hermano, ¿verdad? No, hermano, es que yo estoy evangelizando. No, hermano, no, así no es. Es que se van a perder, pero ese no es su problema, hermano. O a usted lo mandó el Señor a convertir a la gente. A convertirnos nos mandó a nosotros el Señor a la gente. ¿A qué nos mandó el Señor a nosotros? Solo a predicar el Evangelio. Y a ver alguno que si es de Dios va a oír el mensaje y lo va a recibir. Pero nosotros, a nosotros la Biblia no dice que el Señor nos mandó a convertir. Eso lo hace Él. Entonces, hermano, cuide su salvación, hermano. Cuide su salvación, hermano. No se la lleve de open mind, hermano. Es que mire, yo soy de mente amplia. No, todo lo contrario es, hermano. Mire este otro. Para que a causa de dos cosas inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta, mire este hermano, tengamos un poderoso consuelo. Oiga, este es hermoso. Los que hemos huido, ¿para qué? Para refugiarnos en Él, echando mano de la esperanza puesta delante de nosotros, hermano. ¿A dónde vas a huir tú? A refugiarte en Dios. Hermano, cuando huyas, tienes que ir a refugiarte en Dios. Amén. Cuando la gente te pide explicaciones, pero mire, usted es evangélico en los tremendos problemas en los que está. Sí, dile, pero Dios me va a sacar adelante. Te tienes que refugiar en Dios, hermano. Huir y refugiarte en Dios. Amén. Tú y yo tenemos que ir a refugiar, correr y refugiarnos en Dios. Y Él te va a defender, hermano bendito. Él te va a defender. Él te va a defender. Y miren este, que acabar con este voy a terminar. Si por favor suben. Suben, mija. Miren este. Este es tremendo, hermano. De las ciudades, pues, que daréis, tendréis 6 ciudades de refugio. 6 ciudades de refugio. 3 ciudades daréis a este lado del Jordán. Y 3 tres ciudades daréis en la tierra de Canaán, las cuales serán ciudades de refugio. Oiga, ciudades de refugio, ciudades de refugio. Repita, hermano, diga ciudades de refugio. Ciudades de refugio. ¿Qué eran las ciudades de refugio? Ahí sí, como su nombre lo indica, ciudades de refugio. Estas seis ciudades serán de refugio para los hijos de Israel y para el extranjero y el que more entre ellos, para que huya cualquiera que hiriere de muerte a otros sin intención. Entonces, hermano, las ciudades de refugio eran ciudades a donde huían y se metían aquellos que, por ejemplo, como dice aquí la Biblia, habían matado a alguien. Tal vez lo había matado sin querer, pero lo había matado. Entonces lo iban a agarrar y lo iban a matar a él, porque la Biblia decía: ojo por ojo, diente por diente. El que a hierro mate, a hierro morirá. Entonces, si lo habían matado, lo iban a matar. Entonces, Dios, mire cómo es Dios de bueno, hermano. Hacía ciudad de refugio. Entonces, este asesino se iba a meter a la ciudad de refugio. Y en la puerta, hermano, porque no entraba cualquiera tampoco, delincuentes no entraba. En la puerta había un anciano. Y el anciano le preguntaba: ¿para por qué? Dice: es que pasó esto y esto y esto y esto. Y examinaba la causa, y si había sido así sin motivo, entonces lo dejaban entrar. Y ahí se quedaba, hermano, óigame, ahí se quedaba el que había cometido algún delito, ahí se quedaba en la ciudad de refugio. Y nadie podía ir a sacarlo de ahí, nadie. Porque el vengador podía ir detrás podía ir el vengador, hermano. Pero cuando entraba en la ciudad de refugio, el vengador ya no podía hacer nada. No podía entrar a la ciudad de refugio para sacar. Ahí se quedaba. Entonces, hermano bendito, yo quiero pedirle que se ponga de pie. El Señor nos está avisando de que tenemos que huir. Amén, hermano. El Señor nos está avisando que tenemos que huir. Tú tienes que huir. Tú tienes que huir de algunas cosas. Yo tengo que huir de otras cosas. Y hay otras cosas de las cuales juntos tenemos que huir. Tenemos que huir, salir huyendo, salir escapando. Pero como dice aquí la Biblia, para ir a refugiarnos en Dios. Amén, hermano. De verdad, hermano, mire, yo le aseguro, hermano, no por mi palabra, no por la seguridad que yo tengo, sino que yo le aseguro en base a la palabra de Dios, que si usted, hermano, pone por obra esto, de huir a lo que la Biblia dice que huya, va a ser librado de muchos males, de muchos males, de muchos daños. El Señor lo va a guardar sobrenaturalmente. Óigame, hermano, óigame. Pero mire, pues, van a haber otros hermanos que no van a huir de lo que Dios les dice que huyan, y van a empezar a sufrir daño. Entonces, usted tendría que explicarle de qué cosas tiene que huir para que ya no siga sufriendo daño. Pero a mí me interesa usted, porque usted es desde esta iglesia. Cada pastor tendrá que ocuparse de sus propias ovejas, pero a mí me interesan ustedes. Yo, hermano, en el nombre de Jesús, pido, no permita que esta tierra, que esta palabra caiga a tierra. No permita que se le olvide. Si quiere, apunte. Si quiere la presentación, le doy la presentación. Pero huya, hermano, de las cosas que hay que huir. Vamos a orar. Padre bendito, gracias. Gracias porque tú nos amas, gracias porque tú nos hablas, Señor, en el nombre de Jesús. Muchas gracias, Dios.